paso sin verte. Parece que fuera un siglo de sufrimiento. Como no puedo tenerte a cada segundo mientras mi tormento. Como no puedo tenerte a cada segundo mientras mi tormento. Esta es la primera noche que paso sin verte. Para Pacuca Castillo y Carmen Silvera en Barranquilla.